amigos, iniciamos el programa con Las Jackets y su tema Hot Rod desde Costa Rica, y asimismo con un estreno. Esto es Camarampi, del último disco de Gritalobos llamado Catalexia. De esta manera damos inicio a Mixtura en su edición 415. Les saluda Jorge y les doy la bienvenida. En esta ocasión les tengo una entrevista a la banda electrónica Nueva Costa. Ellos son de Chile, estuvieron de paso por Lima, dando unas fechas interesantes, y asimismo César les tiene a la banda Marginados desde el Paraguay. Con estas novedades damos inicio a una nueva edición, pero no sin antes dejarle los radios que nos retransmiten. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio Can en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Nos pueden escuchar a través de www.radiocan.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.wingsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Bien, vamos con más música. Esto es Hostil y su tema Recuerdos. ¿Cómo están? Dándome una vuelta por la ciudad de Lima, me encuentro con la banda Nueva Costa. Ellos son de Chile, hacen electrónica, pero vamos a dejar que ellos mismos desarrollen un poco la historia. Cuéntanos, Ángelo, ¿cómo se dio inicio a la banda? Inicialmente yo tenía una banda con Daniel y con Paul del Sur también, que se llama Tegama, y tocamos un tiempo. Se terminó y seguimos con Daniel porque arrendábamos taller, casa, en la misma parte, y seguimos tocando, como improvisando, y de ahí salieron las primeras canciones del primer EP, que es muy cercano a lo que hacemos ahora, como un poco de New Wave. El primer LP, claro, que se llama El Gran Espíritu, que tiene más influencias rock y folk, un poco como canción chilena. Y este segundo LP ya es 100% electrónico en el de el equipo que usamos, pero siguen siendo canciones pop en el fondo. Bueno, hablemos un poco de esta contraparte, hablemos un poco de la música. ¿Qué música desarrolla en sí, o cómo describirías un poco el ámbito de lo que hace Nueva Costa? Muchas veces lo hemos dicho, pero tiene que ver con una manera de hacer las cosas que es cómodo para nosotros en formato home studio. Entonces, una forma de hacer canciones que tiene que ver con cosas que están a la mano, cosas que son también como portátiles de cierta forma, fáciles de llevar a las tocatas. Y no para nosotros grabar Dilemas no significó tener que arrendar un estudio y tener que tener un baterista de sesión y un bajista, sino que todo lo hicimos nosotros, y todo lo que inicialmente quizá a veces estaba tocado con instrumentos, con guitarra, bajo y todo, lo llevamos a formato synth. Bajo esta línea siempre ha sido la propuesta de Nueva Costa, o sea, personalizar todo de tal forma que ustedes son los mismos gestores de toda esta situación. Sí, tratamos de tener el control desde el inicio de la idea de una canción rasgueada en guitarra hasta el sonido final que tiene el disco. Y nosotros mismos pasamos por todos los procesos, ya sea como mezcla, masterización. Siempre tratamos de hacerlo en conjunto con otro artista y en colaboración. En este disco trabajamos con Ale Paz, que es un DJ de música house en Chile, y él nos ayudó mucho como a encontrar el sonido un poco del enfocado más al beat. Y la master la hizo Ness en su estudio en Cinta también, que él tiene una visión mucho más rockera del asunto. Entonces buscamos los ingredientes y las personas como que nos interesa para que el sonido final tenga una coherencia con nuestro gusto. Claro, eso es bien importante. Hablemos entonces del gusto de la canción. ¿De qué tratan un poco las letras de Nueva Costa? Las letras las hace Ángelo. Él sabe un poco más en profundidad cómo de qué se tratan, pero yo creo que tienen que ver con experiencias personales y llevadas a un ámbito más ambiguo y poético, y como de corriente del pensamiento, no sé. Claro, pero tiene que ver con hacer frases que sean simples, que no sean como poesía críptica. Tiene que ver con ir a un lugar común, que toda la gente la pudiera reconocer e interpretar de una manera, o sea, que cada persona pudiese interpretar lo que quiera las canciones. Quizá yo tengo mi percepción de lo que dice cada letra, pero está tratada de una forma que no significa una historia, sino solo una frase que se pudiera interpretar de muchas formas. Hablemos un poco de este último material que están un poco presentando, por así decirlo, en Lima. Hablemos un poco de este segundo LP. Háblanos un poco del concepto de este material. Bueno, tenía un poco que ver con lo que había dicho anteriormente, que es como una manera de hacer las cosas más como a la mano para nosotros, ¿sabes? Pero también tiene que ver con una serie de influencias que tienen que ver con canciones pop, por ejemplo, canciones pop de los 80, versiones extendidas o instrumentales, o versiones como en donde la voz deja de ser como quizás tan protagonista y como tan melódica. Entonces, como que lo que quisimos hacer era como un beat constante que se repite, que es una canción de formato pop, pero un poco más llevado como a la base, ¿no? Como al beat, claro. Claro, como tratar de curar lo más posible esa canción. Entonces, las voces hacen lo justo y necesario, y los acordes aparecen en ciertos momentos, pero no es como una canción que va todo el rato, como todos los elementos todos juntos. Entonces tratamos de hacer mucho, de jugar con la mezcla, como de está sonando algo en un momento, lo sacamos, vuelve en otro momento. Entonces eso tiene un poco la música que está hecha como para el club, que tiene como esos momentos que es como que se queda el combo y la caja y después como que vuelve con todo, cosas así. Como ese tipo de recursos se usaron mucho en este disco, que no lo habíamos ocupado antes porque grabábamos más como banda de cierta forma. Claro. Entonces era más manipulable. Bien, vamos a hacer una pausa en la entrevista con la gente, pero esta vez Ángelo nos va a presentar un poco a lo que es la banda en sí y su música. Ángelo, ¿qué tema nos vas a presentar? Voy a presentar el tema Podría Decir Lo Mismo de Ti, y es nuestro último single del disco. Todavía podría decir lo mismo. Que la santidad ya. Si es que es bueno de nada. No, hablemos un poco de esta recepción, de esta tocada y cuáles son los próximos planes de la banda. Bueno, la estadía en Lima forma parte de una gira que empezamos hace un mes. Nos fuimos a Europa, tuvimos dos fechas en Francia, una en Italia, otra en Barcelona, y ahí volvimos y después de una semana venimos a Lima. Tocamos el jueves con una serie de bandas que son como un estilo similar, como con hartos sintetizadores, y experimentan harto con el sonido. Y también vinimos con dos artistas más chilenos, uno que es Fulin Lauen, casi como un krauter electrónico también, y también Polder Sur, que también hace una especie de secuencias con sintetizadores. Entonces vinimos como a mostrar, como entre todos, claro, como el fondo, potenciar nuestra música a través de también la asociación con las otras bandas. O sea, como es como en el fondo decir como Nueva Costa, Polder Sur y Fulin Lauen tienen que ver un poco en algo, en una propuesta. Entonces claro, es la primera vez que tocamos los tres de esa forma. Entonces es como una, o sea, en Santiago hay muchas bandas o techno por un lado muy dura, o rock, pero como que estas tres propuestas son un poco como que oscilan un poco entre esos dos mundos. Nosotros tenemos también influencias como por ejemplo que vienen del krautrock, por ejemplo, pero está todo hecho con synth. Entonces a eso me refiero, de que es como una comunicación entre esos dos mundos, como entre el rock por un lado y el pop. Si ya tienen más o menos un grupo que pasa por un cierto espectro, ¿qué tal es la propuesta musical en cuanto a la escena? Pues, ¿no? ¿Hay gente dispuesta a explorar estos nuevos ritmos? Siempre es, inevitablemente, la gente quiere encasillar a una banda en un estilo de música, y nuestro primer disco es muy distinto a este disco. Entonces, como que la gente piensa que somos o rock, o después synth pop, o crowd, pero en verdad no hay mucho en que encasillar, y por eso tampoco nos hemos sentido parte de alguna escena tan específica. Como que tenemos una versatilidad que no queremos perder tampoco, ni tampoco ser encasillados como en una banda de sintetizadores o en una banda de guitarras. Bueno, pero justamente el próximo disco puede tener más guitarra, por ejemplo, puede ser distinto, porque claro, como nosotros tenemos mucha influencia, entonces no es como somos una banda de pop electrónico, ¿no? Y también pensamos siempre en la libertad de poder hacer lo que queramos, porque entre los dos tenemos unos gustos musicales muy diversos, como desde música folclórica hasta música muy electrónica. Entonces, como nadie, no prevemos, vamos a hacer un disco electrónico, como que si es que nos gusta, lo podemos hacer. Sí, exactamente, el sonido varió de un disco a otro disco, o sea, ¿qué se viene ahora? Pero dentro de eso, de lo nuevo que ustedes van a experimentar, ¿ustedes sienten que hay una línea que los define como Nueva Costa? Yo creo que sí, pero tiene que ver más con el proceso de hacer las canciones que con un sonido. O sea, Sí, con un sonido. Claro, es como... Esas son las canciones, el sonido más que como un estilo. ¿No? Claro, no es que seamos punk, porque podríamos ser punk, pero si hacemos las cosas de una manera que la gente podría decir sí, es Nueva Costa. Bien, ya vamos cerrando también un poco, pero no sin antes solicitarles un correo electrónico de contacto o las direcciones en las redes sociales que claro. ustedes mantengan y las direcciones que ustedes puedan dar para que la gente escuche a Nueva Costa. Sí, yo creo que el link principal es Facebook Nueva Costa, está en página nuevacosta.com donde pueden bajar gratis el disco, está el disco en YouTube para escucharlo en streaming. Acabamos de sacar el primer video single que lo grabamos en París, porque en el disco hay dos canciones que las canta una mujer. Y grabamos un video para una de ellas y el video acaba de salir, entonces también lo pueden buscar. Se llama Podría decir lo mismo de ti, el single. Y creo que ahí en el Facebook de Nueva Costa, mensaje siempre, está el mail, correo. Instagram nueva/Costa. No sé qué más, Twitter, no me gusta. Sí, está todo conectado. Está todo conectado. Sí, sí. Bien, amigos, finalizamos y esta vez Daniel nos va a dejar con otro tema más. Daniel, ¿qué tema nos vas a presentar? Los dejo con el tema telenovela de nuestro último disco Dilema. Yeah.

camino las calles del barrio buscando mi voz. Buscando fortuna, cantando de a dos, vendiendo vídeos de colores, hice esta canción. El hombre sin pena ni gloria se queda sin voz. ¿Cómo puede cantar si no se sabe la canción? Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Probando fortuna, cantando de a dos, vendiendo vídeos de colores, hice esta canción. El hombre sin pena ni gloria se queda sin voz. ¿Cómo puede cantar si no se sabe la canción? Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Por eso es que digo que ahora todo ese silencio me merezco yo. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Camino las calles del barrio buscando mi voz. Amigos de Mixtura, os saluda César. Esta vez me encuentro conversando con Guti, de la banda Marginados de Paraguay. Esta banda se forma en el 2009. Cuéntanos, Guti, la historia de la banda. Hola César y a quienes están del otro lado escuchando Mixtura. Mi saludo para todos ustedes. Como bien dijiste, Marginados empieza en el 2009 en la ciudad de San Antonio, con Juan Goiris Lilo en la voz, Carlos Cabrera Duende en la batería, Nino Montenegro en el bajo y quien les habla en la guitarra. Empezamos en mi casa, ensayando, la casa de amigos. No teníamos un lugar específico, ni tampoco una sala de ensayo para pagar. Luego de un año de estos ensayos, de venir tocando en cumpleaños, en el barrio, se aparta el grupo Nino, por lo cual pasamos a hacer un trío y decidimos grabar un demo con las primeras canciones. El demo se llamó Si no te gusta, no nos importa, con una anécdota en particular que el día de la grabación, Lilo no pudo grabar la voz, entonces me animé yo a hacer la voz y el demo salió con mi voz, con las cuatro primeras canciones que son Soy un mal polvo, Así soy, A ellos y Vamos a tocar pan rock. Ya en el 2010, transcurso 2010-2011, se acopla el proyecto David Díaz en una segunda guitarra, con lo cual volvemos a ser cuatro integrantes nuevamente. Luego en el 2012, en ese periodo, entra con nosotros Eduardo Llamosa, toca el bajo, nos acompaña en una principal fecha que es la de la Vuelta de Flema a Paraguay. Nos acompaña en todo ese proceso del 2012. Ya en el 2013 es donde ocurre el primer quiebre de la banda, cuando se abre uno de los principales fundadores, que fue Duende, nuestro baterista, para tomar proyectos personales. También se abre Edu, estuvo todo ese proceso 2012-2013, él se abre y la banda se reforma. Pasa Lilo al bajo nuevamente, entra un nuevo baterista que es Marcos Paredes, Diego y David que siguen las guitarras, y es donde yo empiezo a tomar la voz principal. inicia un gran desafío para mí, que es la de cantar. Nunca antes había cantado, y mucho menos en vivo. También para mediados del 2014 se sale del grupo Marcos Paredes. Eso es algo que caracteriza marginado el cambio de integrantes y más todavía de bateristas que no pudieron ser estables hasta hoy día. Entra con nosotros César Ortega, quien nos acompaña en un nuevo proceso con nuevas canciones, manteniendo siempre la esencia del pan rock de los inicios. Y para finales del 2014 grabamos ese primer disco que se llamó Marginados, con 11 canciones, con el acompañamiento también de Alfredo Duarte de Sana Matanza Records, quien, cabe destacar su participación, es muy importante para nosotros en ese momento, nos ayudó muchísimo, y que luego también nos acompaña al final de 2015, cuando César decide salir del grupo, entra con nosotros Alfred, nuevamente ese cambio de baterista, y nos acompaña en Buenos Aires. Cabe destacar para cuando eso ya estábamos haciendo fechas por Formosa, Posadas, Clorinda, y por primera vez estamos llegando a Buenos Aires en Argentina, que para nosotros fue un logro, y con el disco fue algo muy genial esa experiencia. Aprovechamos también para en aquella oportunidad grabar un nuevo single que se llamó Quiero Danzar, que salió el año pasado. Todo ese proceso tal vez de cambios de integrantes ayuda también por el hecho de que la banda va creciendo. Eso quiero destacar, que no es que los integrantes salieron porque se les echó o por algunos problemas entre los demás integrantes, nada que ver. Cada uno que salió del grupo fue por motivos personales y nada más que por eso. Marginado, una banda de amigos que hasta hoy día sigue. Hace 8 años que estamos y nos destacamos por eso. Una de las principales influencias de la banda es Rick Espinosa, ex líder de la banda argentina Flema. ¿Cómo les nace esto del pan Espinosa? El pan rock Espinosa en Marginados nace como un común denominador entre los primeros integrantes del grupo. Si bien Duende, nuestro baterista, él escuchaba lo más pesado, más crossover, más metal. Nosotros con Lilo escuchábamos, compartíamos Flema también, pero yo escuchaba un poco más Ramones, venía de ese estilo más ramonero. Y a la hora de componer, a la hora de sacar las canciones, ahí descubrimos que el estilo de Marginados tenía que ser el pan rock Espinosa, por el sonido, por las letras. Y luego descubrimos con el tiempo también que era lo que más nos identificaba, principalmente por la influencia de Ricky Espinosa, más que nada por la actitud y por la forma de trabajo que él tenía, la autogestión y siempre el hecho de ser independientes. Eso principalmente es lo que marcó en nosotros el estilo Espinosa. Incluso ustedes han teloneado a Flema cuando estuvo por Paraguay la segunda vez y también en otras oportunidades. ¿Qué recuerdos de esas fechas junto a Flema? De la venida de Flema, obviamente la primera vez, la del 2012 cuando vino a Paraguay, fue la que nos marcó totalmente. Para nosotros fue lo máximo porque veníamos para tocar con la banda influencia nuestra. Si bien sin Ricky es otra cosa, no va a ser lo mismo nunca. Siempre Ricky es la mayor parte de Flema. Los demás integrantes que quedan de Flema también son importantes. No hay que decir, oh, Flema ya no es Flema. O sea, hay un antes de Ricky, hay un durante y hay un después de Ricky. No es para decir solamente Ricky era Flema, porque estando los demás integrantes, eso sería obviar también el aporte de los demás integrantes. Y nada más que eso, para nosotros conocer a la gente que compartió con Ricky, a la gente que tuvo codo a codo con él, conocer las experiencias de ellos, fue lo que más nos marcó hasta ahora. Antes que tocar o que compartir escenario, es el hecho de compartir, de hablar, de que nos cuenten cosas, y eso fue lo que más podemos rescatar de aquella vez. Ya en la otra oportunidad no fue tanto la emoción como la primera vez, obviamente, pero sí se valora muchísimo el hecho de que cada vez que vengan ellos, nosotros queremos estar ahí. Siempre compartir recuerdos o hablar en base a eso, a lo que es Flema, a todo lo que tenga que ver con la familia Flema, para nosotros es muy genial. Nuestro respeto siempre a todos los músicos, tanto los que estuvieron antes y también están ahora. Hacemos una pausa en la entrevista con Guti de la banda Marginados desde Paraguay para escuchar un tema de ellos. La canción es Así Soy Yo. La cercanía que tienen con Argentina también les ha permitido ir a tocar a ese país en varias oportunidades. ¿Qué experiencia rescatas de estos viajes? Justamente, como menciona César, la cercanía con la Argentina es lo que a nosotros nos permitió poder salir a tocar afuera. Y el hecho no es solamente cuántas veces saliste, sino dónde tocaste, sino más bien el hecho de compartir con la gente la experiencia, con la familia de los músicos. Eso es lo más genial, el poder compartir una birra con alguien lejos de tu casa. Así como dice la canción de Todos Tus Muertos, hay gente que te deja en la calle morir, hay gente que te invita a su casa a dormir. Creo que eso es lo más valorable, eso crea una hermandad y el punk debe ser así. Hay que seguir con eso, yo creo que sí, así. Y aprovecho también para agradecer a todos los amigos de la Argentina que siempre nos apoyaron y nos siguen apoyando por bancarnos siempre. Y ojalá algún día también llegar a Perú, compartir con la gente de ahí o bandas que se vengan acá a Paraguay. Siempre va a haber una escena que lo va a estar dando una mano. Y nada más eso, el punk rock sin fronteras, el límite solamente está en la mente y hay que romper toda barrera. Háblame sobre la discografía de la banda. La discografía de la banda empieza en el 2010 con el primer demo, que se llamó Si no te gusta no nos importa, como había mencionado. Para el 2014 justamente compartimos un split con una banda peruana que se llama Tres Testículos. Eso salió en formato cassette. Luego en el 2015 ya grabamos el disco de larga duración que se llamó Marginados con Zona Matanza Records. Para el 2016 grabamos el single en Buenos Aires, Quiero Avanzar, con el Ponja de Tuquera, que nos dio una gran ayuda. Grabamos en su estudio en Cepu, en Valentina Alsina. Ese mismo año, en 2016, hicimos el split también con una banda de Argentina que se llama Anarquía, un disco de covers. El split se llamó Refritos Fritando Bulbo. Y actualmente venimos de participar en un compilado tributo a Ramones con dos canciones y trabajando también en lo que va a ser un próximo disco, un disco ya de estudio, más elaborado, un poco más trabajado, y también queremos que este disco sea más largo. Van a tener aproximadamente unas 20 canciones con un recopilado de temas viejos, temas clásicos, digamos, de la banda, más temas nuevos y que van a estar conociendo dentro de poco. Ojalá que podamos compartirlo con Mixtura también eso. ¿Cuáles son los integrantes de la banda actualmente? Actualmente Marginados está integrado por Juan Goiris Lilo en el bajo, Diego Barrios Raga en la primera guitarra, Eduardo Llamosa el Gordo en la segunda guitarra y quien les habla en la voz. Una particularidad es que hoy día compartimos con dos bateristas que son Quique Lescano y también David Utrizar. Estamos alternando bateristas, así que estamos entre seis actualmente. ¿Han tenido acercamiento con escenas de Perú u otras de Latinoamérica? En cuanto a bandas de Latinoamérica, no hemos tenido mucho acercamiento con otros países. Como mencionaste, Perú, solamente con Tres Testículos. También en México hemos charlado, hemos contactado, hay intenciones. Pero principalmente en la Argentina, con banda argentina es con quienes tenemos más acercamiento, justamente por la distancia. Vienen ellos o vamos nosotros. Así es que no estamos ajenos a cualquier invitación, no importa. Nosotros contacten, escríbanos, estamos disponibles. Que en cualquier momento Marginado les cae en su país, en su ciudad, en su casa. Se arma todo donde sea, amigos. Déjanos los contactos de la banda para que la gente que escucha la entrevista pueda comunicarse con ustedes. Finalmente, te doy las gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. Bien, pueden escribirnos, contactarnos. Estamos las 24 horas, solo quiero estar. Yo quiero estar sedada. No, en serio, pueden escribirnos, contactarnos. Estamos en las redes sociales. En el Facebook como Marginados PY, en el Instagram arroba Marginados Oficial. Pueden escucharnos en YouTube, pueden escuchar el disco en Bandcamp, también en SoundCloud. Y para mí un placer haber compartido este espacio contigo, César. Mi agradecimiento de Marginados, muchas gracias. Un gran abrazo a todos los que están del otro lado, a la gente de Perú, a los de los otros países. Que siga el Pan Rock Sin Fronteras. ¡Vamos! ¡Let's go! Finalizamos la entrevista con Guti de la banda Marginados de Paraguay, escuchando el tema que hicieron para el tributo a los Ramones. La canción es Quiero Estar Sedado. Estoy. No, no, no, no, no. Escuchemos ahora desde España a la banda Maple Apple con la canción Dreams. Thank you.